llegaste. De momento vi que todos te miraban, me fijé y ahí fue que yo te vi. Vi cómo me miraste y sonreíste. Dejaste tu perfume en mi camisa cuando pasaste deprisa bien cerca de mí. Y te reconocí. Y yo no sé si tú te acuerdas de mí. Yo soy aquel que contigo bailó. ¿Dónde fuiste? Es que no supe de ti. Desde aquel beso que me diste. Sucediendo, tú me estabas seduciendo, bien loco, los dos bebiendo. Ya yo planes iba haciendo, por lo que iba entendiendo. Más cuando escuché a tu amiga decir llévatelo y cómetelo. Cuando fui yo sincero y te dije lo que quiero. Si rodeo, fantameo, comenzó el sobeteo. En apogeo este sateo, llevadero, aventurero. Desespero que no llega a no parar el besuqueo. Sería interesante que fueras mi amante. Un juego excitante, yo atrás y tú adelante. ¿A dónde te fuiste? Desapareciste. No sé qué me hiciste, pero me envolviste. Llegaste. De momento vi que todos te miraban, me fijé y fue que yo te vi. Vi cómo me miraste y sonreíste. Dejaste tu perfume en mi camisa cuando pasaste de prisa bien cerca de mí.